encuentro casual. Se cruzaron nuestras miradas, hermosa mujer, casi sin igual. Era lo que siempre buscaba. Bailamos los dos y sin respirar, nuestros labios juntos estaban. Me dijiste, ámame por favor, qué lindo que es el amor. No, no, no, no puedo creer, pues te he empezado a querer. Y me da mucho placer pasar el tiempo con vos, estar juntitos los dos. Siento el fuego y la pasión, gozar de felicidad. No, no, no, no puedo creer, sentir tus labios de miel, besar mi cuerpo total y en un solo suspirar, los dos juntitos explotar y en ese grito de amor, gozar de felicidad. Se cruzaron nuestras miradas, hermosa mujer, casi sin igual. Era lo que siempre buscaba. Bailamos los dos y sin respirar, nuestros labios juntos estaban. Me dijiste, ámame por favor, qué lindo que es el amor. No, no, no, no puedo creer, pues he empezado a querer. Y me da mucho placer pasar el tiempo con vos, estar juntitos los dos. Y entre el fuego y la pasión, gozar de felicidad. No, no, no, no puedo creer, sentir tus labios de miel, besar mi cuerpo total y en un solo suspirar, los dos juntitos explotar y en ese grito de amor, gozar de felicidad. Pues te he empezado a querer y me da mucho placer pasar el tiempo con vos, estar juntitos los dos. Siento el fuego y la pasión, gozar de felicidad. No, no, no, no puedo creer, sentir tus labios de miel, besar mi cuerpo total y en un solo suspirar, los escondidos explotar y en ese grito de amor, gozar de felicidad.